Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen algunas claves para ser tolerantes en la vida. El aprendizaje de la tolerancia es el camino hacia la convivencia. Saber convivir es saber respetarnos. No es fácil, ya que para ser tolerantes debemos acallar el egoísmo y orgullo, pero es mediante el ejercicio diario de la tolerancia como logramos construir la hermandad y derribar los muros del odio y la injusticia. El diccionario de la Real Academia define así esa valiosa virtud llamada tolerancia. Es soportar al otro con la intención de entenderlo mejor. Solo a partir de esa mejor comprensión se ordenan los conflictos de intereses y los derechos de los contrincantes. La tolerancia exige coraje. Y podemos ir más allá de esta definición y afirmar que la tolerancia nos mueve a aceptar al otro con amor, más que a soportarlo. Nos mueve a ponernos en su lugar, a valorar las diferencias y a dejar que el otro viva su vida sin manipularlo ni presionarlo. Y como toda virtud es recíproca, el otro también nos respeta y así logramos convivir en armonía. No es fácil, pero es mejor amarnos que odiarnos y agredirnos. Hay quienes creen que tolerar es aguantar, pero en realidad se trata de un principio de vida que bastante falta nos hace y que equivale a respeto, comprensión y adaptación hacia los demás. Ser tolerante es básicamente una capacidad de adaptación, en mayor medida a todo lo que se presenta fuera de sí mismo. Pero en ciertas ocasiones exige serlo también hacia adentro, pues no todas las personas tienen el mismo grado de tolerancia. Se es intolerante cuando se siente que otros invaden el espacio, pero en el sentido de que lo hacen o dicen, toca las fibras del dolor. Pero es precisamente cuando los episodios de dolor son repetitivos que se requiere urgentemente hacer de la tolerancia un principio fundamental y cultural. Todos los días podemos enfrentarnos a situaciones que exigen respeto o consideración hacia las opiniones o práctica de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras. Por eso queremos recordar algunas pautas para aprender a ser tolerantes. Por ejemplo, antes de enfrentarte al mundo exterior, no sobra mirar hacia adentro. Si te levantas con la depresión o te sientes muy sensible, es mejor que te enteres primero de ese estado que los demás, porque seguro a veces podés soportar un madrazo, pero otras no. Y lo menos que podés hacer es desahogarte con quien nada tiene que ver. Comenzá por entender las razones por las cuales te sentís especialmente intolerante. ¿Te llegaron todas las deudas al mismo tiempo? ¿O tu pareja fue indiferente esta mañana? ¿Tu vecino de nuevo hizo ruido hasta la madrugada? Si lo analizás y lo aceptás, la carga de problema será más liviana. Ser tolerante no implica que debas tragarte todas tus broncas y que reacciones con la paciencia de Job. Si te molesta algo de alguien, decilo. Y si tenés que ponerte enojado, permitítelo también, pero dentro de los límites. La vida está hecha de complicaciones por todas partes, pero se hace más armoniosa cuando sabes digerir los problemas y aceptas esa realidad. La tolerancia exige comprensión, capacidad de entendimiento y flexibilidad. Por eso no cerrés las puertas frente a los conflictos de los demás. Esto no implica que seas vos el que resuelva la vida de los otros, pero tampoco te comportes con implacable indiferencia. Escuchar es el mejor ejercicio, aún frente a los temas que creemos que no podemos tolerar y en los que sentimos que nadie puede cambiar de opinión. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.